Sección 73 de La Rana Viajera, por Julio Camba. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Marta Lilian Molano. 12. Optimismo. Yo no sé si el lector ha observado mi actitud ante el porvenir de España. Hasta ahora, esta actitud ha venido siendo la de un escéptico, la de un hombre sin fe ni esperanza ningunas. Los conservadores nos prometían una revolución desde arriba, y yo sonreía incrédulamente. Los republicanos y los socialistas nos anunciaban una revolución desde abajo, y yo volví a sonreír con la misma incredulidad. Esto no puede seguir así, me decían. Esto tiene fatalmente que transformarse. El mundo entero se transforma, y España no está en la luna, sino en el mundo. Todo era inútil. En el fondo, yo tenía una idea así como de que España no estaba en el mundo, sino en la luna. Yo no creía en el porvenir de España. Yo era un escéptico. Era un escéptico, amigo lector. Pero ya no lo soy. Mi escepticismo tenía una causa, y esta causa acaba de desaparecer. Ahora solo me toca manifestar que la causa en cuestión estaba en la calle de Cedaceros y que era esa valla con que el señor Vitórica ha estado durante tanto tiempo entorpeciendo el tráfico de Madrid. Cuando yo pasaba por la calle de Cedaceros, mi espíritu se anegaba en un torrente de amargas reflexiones. ¿Cómo vamos a derrumbar nada en España? Pensaba yo. ¿Si todavía no hemos podido derrumbar esta valla? La prensa la ataca. El Parlamento la combate. El pueblo la maldice y ella sigue en pie. La juventud estudiantil, esperanza de la patria, ha venido aquí una noche armada de mazas y picos. Y la ha asaltado románticamente, pero la valla sigue incólume. Hasta las autoridades gubernativas se propusieron echarla abajo sin que su gestión obtuviera éxito ninguno. ¿Y qué se puede esperar de un pueblo que todo él no logra demoler una pobre valla de maderas carcomidas? Es indudable que si yo me manifesté durante estos últimos años como un escritor pesimista, ello ha consistido principalmente en la frecuencia con que pasaba por la calle de Cedaceros. Pero al fin, la famosa valla ha caído en tierra y ahora todo me parece posible. Unas gentes que han acabado con la valla de Vitórica, me digo, pueden acabar con la misma política del señor Sierva. España se transformará. Llegará un día en que los madrileños tendremos hasta gas para el alumbrado público. Hay que mirar el porvenir con confianza. Hay que ser optimistas. Dentro de más o de menos años, no tendría nada de asombroso el que los habitantes de Madrid pudiesen trasladarse a La Coruña en un término de 24 horas. Todo es de esperar en un pueblo tan enérgico. Los trenes andarán. Un kilo de pan llegará a pesar lo menos 3/4 de kilo. Hasta es posible que haya casa para las familias que deseen alquilarlas. Tengamos fe en los hombres que han deshecho la valla de la calle de sedaceros. Fin de la sección.